Agradecemos, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos regalas de estar en contacto con la naturaleza. Pedimos tu bendición en estos momentos. Vamos a abrir tu palabra. Por favor, acompáñanos en esta noche. Abre nuestras mentes, nuestro corazón, para poder entender y ser receptivos. En el nombre de Jesús. Amén. La sacamos, la sacamos de frente. Que la brisa le da de abrazo. Bueno, sí, vamos a comernos todo acá entonces. Sí, sí, colócate, bro. Colócate. No, así que tengo la lupa de... Y se siente incómodo porque hay personas que están a su lado. No, es que lo que pasa es que yo necesito la luz, pero... ¿Qué? Vale, la vida. Bueno, un celular. Un celular. Okay. Eso es la pregunta más que necesito. Qué terrible esto. ¿Y no aprende más? Nada. Procura, mueve el cablecito. Se demora para aprender. Pero si necesita, ¿qué? ¿Alguna cita? Bueno, este... Bebe. Tenga una cita por ahí que me preste. Bebe. ¿Qué? Ay, no, ¿qué le está echando Biblia? No, la Biblia, eh. Tiene un... Si vas a leer la Biblia. No, que va a leer de mi Biblia. Bien, este, yo quiero... Tengo solamente dos luciérnagas. Estoy ya por ahí en un... La Biblia, ¿y tú necesitas yo... Es que él quiere... Ya. Ah, ya llegó Juan. Oh, no, que mi Biblia es otra versión y me gusta leer hoy. Bien. Voy a hacer una pregunta, bro. Me gusta... Abierta, cerrada. ¿Por qué ustedes? ¿A quiénes o quiénes? Abierta. Bueno, puede ser dos, ¿no? ¿Le han escrito algo que les haya gustado? Eso implica lo que sea. Muchas veces. ¿Le han escrito? ¿Ustedes han escrito algo? Sí. Bonito. Hermoso. ¿Alguien me quiere decir algo de lo que escribieron? Bueno, ya está una reflexión que ya estos me escucharon, pero hoy la vamos a profundizar un poquito. O sea, algo que me impresionó una vez, tuve una amiga. Que me escribió 20 páginas de amor en todos los tamaños. No, y esa era amiga. Ahora se llaman, dicen amiguitas. Machelli, que yo soy que era amiga. ¿Alguien más? No, me he escrito una amiga que considero mi amiga y siempre ha sido mi mejor amiga de bachillerato. O sea, así. Y desde que terminamos siempre, y una vez me escribió algo que, como digo yo, me llegó al corazón. Porque ella se había enojado conmigo y cogió mi cuaderno. Y cuando yo abrí el cuaderno tenía la escritura ahí. Y de ahí nos hemos peleado. ¿Uno más? ¿Alguien que haya escrito algo, pues? Bueno. Me escribieron. Ah, bueno, ¿y ustedes escribieron? Una vez, cuando... Bueno, hace años. ¿Qué hace años? Este... Así. Era... Un amiguito. Ya. Se acercaba el cumpleaños a una compañera. Y entonces... No recuerdo por qué habíamos peleado, pero había sido una pelea boba. Y entonces, ella vino y me dijo, préstame tu cuaderno español. Y yo le dije... Antes de prestárselo, lo pensé mil veces. Se lo presté al día siguiente, cuando me lo entregó. Yo sí noto como que el cuaderno es raro. Y comienzo a revisar, y cada hoja había escribía algo. Y en las últimas páginas, parecía como que ya era como un libro. Todo lo que me había escrito, el cuaderno se me acabó por ella. Pero fue bonito, porque, o sea, ella me decía ahí cuánto me quería y que la perdonara y tal, aunque la que había fallado era yo, pero ella estaba pidiendo disculpas. Y esas son las cosas que se aprecian de una persona. ¡Qué casualidad, me olvidé! Qué chévere que todavía haya... Bueno, hace rato ya las cartas se dejaron de enviar, ¿no, profe? No, mi amor. Ya, porque ahora el Facebook nos ha cortado un poquito las alas. Quiero, quiero decir algo que yo le escribí a mis estudiantes. Y que, bueno, soy recordado por eso. Yo le escribí: se vale soñar, sueña todo lo que tú quieras, pero esos sueños conviértelos en metas, porque si no solamente serán sueños. Y se lo escribí en el tablero y comenzamos a, ellos comenzaron a, esa frase la comenzaron a reflexionar sobre esa frase y comenzaron a aportar. Y a final de año me dicen: profe, tengo muchos sueños, pero esos sueños ya están convertidos en metas. Entonces, los invito a ustedes hoy, ¿verdad? Sueñen todo lo que ustedes quieran, que se vale soñar, Robert. Pero esos sueños hay que convertirlos en metas, porque de lo contrario van a hacer eso, solo sueños. ¿Dónde estuviste en mi octubre pasado? Salí a contemplarte lejos de aquí, tan lejos hasta donde me lo permitió la luna. Te busqué en las luces opacas de un pueblecito perdido, en sus tardes vestidas de añoranza. Te busqué entre las brillantes luces de una opulenta ciudad, en sus calles sórdidas. Te busqué en rostros de extraños, en viejos caminos, en algunos pasos. Te busqué en horas perdidas, en la lejanía de las montañas azules. Te busqué en quien más amaba, y ni aún allí estabas. Te busqué en noches en vela, en mis amaneceres, en los acordes dulces y tristes de la canción de un viejo amigo. Te busqué en mi destierro, en mi exilio, en los colores, y entonces pude percibir tu difusa silueta. Luego la lluvia te borró. Caminé hasta la neblina. Pregunté si sabían sobre ti, de tus huellas, y no supo de ti. Te llamé en los montes, en las calles, en la oscuridad, pero no escuché tu voz. Hubo un brillo tenue, que se fue difuminando al pasar lento el invierno triste. ¿Dónde estabas? ¿Cómo eras entonces? ¿Cómo era la luna que te alumbraba? Una tarde, cuando caminaba entre soliloquios azules y rojos, mientras oscurecía, te encontré. Te encontré en el muelle de una vieja ciudad en ruinas. Allí estabas, en mis tardes, en mis atardeceres de octubre. Y este era mi nuevo atardecer. Y este era mi nuevo octubre. Mi octubre gris, mi octubre de colores. Solo me bastó con mirarte, con tocar tu hermoso pelo, escuchar tus silencios y mirarte dormida como las espumas en las olas, para poder contarte sin mi voz los secretos del alma mía, para poder decirte hasta dónde te buscó mi canción. Estuviste tan cerca, tan dentro, tan distante. Estuviste siempre en este muelle abandonado, en este mar, tanto que yo preferí salir a contemplarte lejos de aquí, tan lejos hasta donde me lo permitió la luna, esa misma luna que no quiso salir esa noche, la noche del muelle. Esto lo escribí yo. Gracias, la luz apagó. Lo escribí yo alguna vez cuando no estaba enamorado, ya no estaba enamorado, pero... ¿Por qué les leo esto? Hay cosas que a nosotros nos impresionan. Yo sé que aquí hay gente que escribe muy bien. Yo le escribí canciones y nosotros desde pequeño venimos haciendo esto y Dios nos ha dado la oportunidad de cada día quizás ir mejorando algunas cosas. ¿A algunos les parezca o otros me crean o no me crean? Bueno, no me interesa que me crean. Entonces, que hay cosas bonitas de la vida y hay cosas hermosas las cuales hay que aprovechar, ¿no? Y ¿por qué les leo esto? Hay fragmentos perdidos y cosas lindísimas que están ahí en la Biblia que nosotros a rato no vemos. Y Dios no las escribe. Cana. Y cada rato nos recuerda. ¿Y por qué digo fragmentos? Para mí la Biblia tiene cosas a manera personal, no, no es que sea así. Fragmenticos que un día estos los voy a juntar y los voy a poner todos juntos según lo que yo piense, para hacer algo como un texto general. Dios nos ha escrito, y en la Biblia hay unos textos, y yo quiero compartir con ellos, con ustedes esta noche uno. Esta versión que yo tengo aquí es la nueva versión internacional. Esta habla un poquito más claro, lo que yo les quiero mostrar. Las versiones normales, por lo general, siempre hablan de... Bueno, ustedes saben, ¿no? Hablan un poquito más... Su lenguaje es un poquito menos actual. Aquí va. Yo quiero que escuchen esto y quiero que ustedes pongan un momentico su mente en blanco. No imaginen y no cierren sus oídos, porque cuando nosotros nos dicen la Biblia, cerramos los oídos. Escuchen todo. Y ustedes me dicen qué les gusta y me van a decir ahorita. Primero quiero compartir unos versículos aquí. Dice. Se alegrará, presten mucha atención, es muy minucioso. Se alegrará el desierto y el sequedal. Se regocijará el desierto y florecerá como azafrán. Florecerá y se regocijará, gritarán de alegría, se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Dios. Una cosa importante, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como ciervo y gritará la alegría, y gritará la lengua de alegría del mudo. Porque aguas brotarán del desierto y torrentes del sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. La guarida donde se tendían los chacales serán moradas de juncos y de papiros. Habrá allí una calzada y será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ellos los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por ella pase. Allí no se encontrará, porque allí pasará solamente los redimidos y volverán los rescatados por el Señor. Y entrarán en Sion con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzará la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. ¿Alguien me comenta algo? ¿Qué le gustó? Que la descripción de la nueva Jerusalén. ¿Qué le gustó? No, pues. Desde el año pasado he tenido como una aproximación ya un poco más a propósito de la palabra de Dios, ¿no? Uno habla tanto de que la palabra de Dios tiene poder, ¿no? Y estoy convencido de que tiene poder. Pero ejerce ese poder cuando tú empiezas a ver a un Dios, ¿no? O sea, que esa palabra se vuelve real en tu vida. Se vuelve una poesía real en tu vida. La palabra de Dios es poética, o sea, es poesía pura. Y uno ahí ese no comprende ese componente de la palabra de Dios, ¿no? O sea, ve la palabra de Dios con un formalismo que le prohíbe a uno. Y es así, le prohíbe a uno mirar la dinamita que es la palabra de Dios cuando se vuelve una realidad en tu vida. Ahorita que tú leías, efectivamente, leer la palabra de Dios en otro contexto fuera del templo es otra cosa, ¿eh? Exacto. Y tú con una fogata acá y mirar que es fuego, ¿no? Un elemento, ¿no? Y ver que estás leyendo una palabra que es inspiración de Dios y que debe ser casi que debe ser lo que lo transforme a uno, ¿no? Cada vez que uno se aproxima a Dios en la Biblia, eso debe generar un cambio. O sea, uno no puede tragarse la palabra de Dios así ya. Sí, ahí dice el cojo saltará como gacela y ya. No. O sea, cómete eso, ¿no? Y vas a ver que le vas a encontrar el sabor al asunto y vas a empezar a comprender quién es, cuál es ese Dios que me está hablando ahí, en ese papel, ¿no? Entonces, bien, ¿alguien le gustó algo más? Yo. A mí me impresionó una parte. Bueno, Michelle. Cuando comenzaste a leer acerca del desierto y de la sequedad. Que al principio dice, o sea, al principio habla acerca de ellos y después hace el contraste diferente cuando digamos que la presencia del Señor se manifiesta y entonces todas esas cosas que nosotros conocemos como lugares que normalmente no estaríamos nosotros por las circunstancias tan precarias para vivir, ¿cómo las transforma el Señor? O sea, él dice que el desierto será manantiales y la sequedad se llenará de agua y de corriente de agua. Es impresionante porque me pude hacer en imaginación el momento justamente en este lugar. O sea, uno no tiene allá afuera ese momento para leer o de pronto un pedazo de la Biblia y decir, bueno, esto me inspira de esta forma. No es el mismo impacto que tú sientes aquí en este lugar que el que sientes acá. ¿Alguien había leído esto antes? ¿No? Lo sé de pronto por ahí. Así pasan muchas de estas cosas, muchachos. Porque yo les traigo esta noche, porque es que Robert dio un punto buenísimo. Y es que la palabra de Dios también es poesía. Y Dios comienza a hacer cosas para llamar nuestra atención. Y a mí me la ha llamado esta atención. Yo cada vez que hablo la Biblia, es inevitable no irme a este capítulo. Es un solo capítulo. Y le voy a mostrar esta noche dos capítulos que a mí me encantan. Y que bien cada quien tendrá su manera particular de cómo les gusta ver la vida. Yo se los voy a mostrar a través de este libro. Ustedes no se imaginan hasta cuánto me ha... el Señor cautivado la semana que pasó, la semana de oración. Y sabes una cosa, Robert, y se lo digo a todos con mucho cariño. Más bien, les voy a confesar algo. Habían días que, como normalmente nos ocurría, no oraba. Días, meses. Y cada vez que yo llegaba a la cama, era un tormento. Porque yo desde pequeño mi mamá me acostumbró a que cada vez que teníamos que ir a la cama íbamos a orar. Logré quitarme de la mente el orar para comer. ¿Sí? Pero cuando iba a la cama no podía. Camila. Y cada vez que me acostaba era una lucha entre Dios y yo. Yo era Andó. Y él me recordaba de que tenía que orar. Camila. Otra cosita interesante. Entonces me ponía a pensar de que en las noches normalmente ocurren desastres y si uno no está confesado, de nada sirve. Yo podría decir, no, pero es que mi mamá ora, mi mamá diezma, mi mamá hace, mi mamá esto, mi familia lo otro, pero es que una cosa es tu familia hacer y una cosa es que tú lo hagas. Las personas que en Mateo, cuando dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profe Toscano, eso es verdad, y hicieron milagros en el nombre de Jesús, y resucitaron muertos en el nombre de Jesús, pero el día que el Señor venga y les diga, yo no los conozco, ¿por qué te va a decir eso? Porque siquiera hubo un solo pecado que no confesaste, y el Señor no te conoce. Así de sencillo. Yo puedo ser grande delante del Señor en estos momentos, pero si ahorita hago algo que el Señor me agrada, el Señor no me conoce. Y a mí me gusta el lema que escogimos para este retiro. Se llama En las manos de Dios. Ahora, ustedes no saben cuánta alegría y cuánta paz y cuánta tranquilidad siento en las noches cuando me acuesto y yo sé que le confieso los pecados al Señor y no le debo nada a nadie, yo me siento tranquilo. Otro versículo que sé que muy poco han leído. Mire. Dice así. Entonces. Dice. Entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme, sin temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida te será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo. Porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temor a nadie. Y muchos querrán ganarse tu favor. Pero los ojos de los malvados se apagará. No tendrán escapatoria. Su esperanza es exhalar su último suspiro. Pero yo comencé leyendo a donde no era. ¿Qué venía hablando? ¿Qué venía hablando el capítulo? ¿Alguien prestó atención? Vamos a leer otra. Entonces, ojo, comienzo con una palabra. Entonces, podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme sin temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o lo recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temor a nadie y muchos querrán ganarse a tu favor. Pero los ojos de los malvados se apagarán. No tendrán escapatoria. Su esperanza es exhalar su último suspiro. ¿Ahora sí? Pero entonces yo digo, entonces, ¿pero entonces qué? Debió haber algo antes. Entonces son dos versículos que me volé adrede para leerles esto. Y dice así, pero, si le entregas tu corazón y hacia Él extiende tus manos. Y si te apartas del pecado que has cometido y que mora en tu tienda y no le das cabida al mal, entonces dice, entonces podrás llevar la frente en alto. Entonces podrás mantenerte firme. Entonces podrás vivir sin temor. Entonces van a ocurrir todas estas cantidades de cosas que el Señor ha hecho conmigo en mi vida. Entonces te vas a acostar tranquilo, dice la Biblia, sin deberle nada a nadie, sin decirle, yo no le confesé las pecadas al Señor y esta noche no sé qué hora voy a dormirme, o que me agarre sueño cuando pueda, porque yo no voy a hablar con Dios, y yo no voy a hablar con Dios. Así pensaba yo. Y yo sé que más de uno aquí piensa igual, a veces. El pastor hizo el llamado el sábado, y algunos pasaron y otros no pasaron, y yo cada vez que hacen un llamado, realmente lo pienso antes de pasar y antes de hacer. Y yo respeto la decisión de los que se quedaron sentados. Por algo se quedaron sentados. Pero sentí que el Señor me habló y quise pasar. Y yo les contaba, profe, que ha sido una experiencia esta semana que han venido. Y el Señor me ha hablado por medio de estos dos capítulos. Se los voy a regalar. El primero que leí está en Isaías, el capítulo... El capítulo 35. Y esto que acabo de leer está en Job, el capítulo 11, el versículo 13. El segundo. El segundo. si tú, como joven, pones todo lo que tú quieras, las cosas en manos de Dios, todo saldrá bien. En las manos de Dios hay personas que hicieron maravillas, grandes, grandes proezas. Igual nosotros podemos hacerlo, no estamos exentos de nada de ello. Y por último, para terminar, les voy a regalar unos dos versículos, si no estoy mal, de cómo viven las personas que están lejos de Dios. La Biblia dice, eso es como un pedazo de que tú cuando tú nos decías que muchas personas no pasan a tomar la cena porque sienten que tienen pecado junto. Y tú decías que para quitar nuestro pecado tenemos que llegar a Dios. No hay mejor analogía que esto. Y es verdad, o sea, cuando yo he visto muchachos que dicen, no, yo no tomo la Santa Cena porque es que yo estoy peleado con alguien o porque usted tendrá en su corazón alguna cosa de pecado y que es muy propio suyo. Pero bueno, si la Santa Cena es un reflejo de que Cristo murió por tus pecados, ¿por qué no vas y te lavas los pies? Es así de sencillo como eso. Yo te voy a decir una cosa. Si tú estás aquí todavía en la iglesia y todavía sientes estas cosas y no las haces, eres como estas personas que están aquí en el capítulo 1 de Judas. Dice, estos individuos son peligrosos. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten... Esta Biblia a mí me gusta cómo habla porque es bastante abierta. Bastante abierta y moderna. Claro. Sin ningún respeto, convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Es decir, podemos estar aquí en este momento y hay personas que saben que hay culto, pero están en otro lado. Y esto puede sonar grotesco, puede sonar como ustedes quieran, pero es así. Y el diablo los utiliza. Entonces dice la Biblia, estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto convierten en parranda las fiestas de amor fraternal en la iglesia, la misma cosa ocurre, que ustedes celebran, buscan solo su propio provecho. Entonces aquí viene lo interesante, escuchen estas palabras. Primero, son nubes sin agua, llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. 3. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma en sus actos vergonzosos. 4. Son estrellas fugaces para quienes están reservadas eternamente la densa oscuridad. ¿A quién le llamó la atención algo de las cuatro cosas que leí? Bueno. Las personas que no están con Dios son como nubes sin agua. Las nubes por lo general tienen agua. Y cada una de estas cosas que yo acabo de leer aquí tiene un significado. Significado lógico, ilógico y como usted quiere, hasta científico. Las nubes deberían tener agua. ¿Y tenemos lluvia por qué? Por las nubes. Por las nubes. Pero estas personas que no conocen al Señor son como nubes sin agua. 2. Son árboles sin fruto. ¿Para qué sirve un árbol que no da fruto? ¿Se acuerdan de la higuera que Jesús maldijo? ¿Por qué la maldijo? Porque parecía tener. Eso. Porque aparentaba tener. La apariencia. La apariencia. Entonces yo te pregunto, es que a mí me interesa tanto esto y se los digo de corazón. ¿Ustedes están en la iglesia por qué? Porque es que no quieren cambiar. Muchachos, se trata de una sola palabra. Sí. Y la Biblia todo el tiempo nos lo anda diciendo. ¿Ven? Jesús, lo único que hay que decirle a Jesús es perdóname en las noches cuando tú te vas a acostar. Que no me quiero quitar la manilla. Que no me quiero hacer tacote. Que no dejo de utilizar tales pantalones. Que no dejo de ver ciertas películas. Que no dejo de escuchar cierto tipo de música. Y hemos convertido esto algo tan normal. Y estoy hablando a las jóvenes. Y me incluyo. Que dentro de nuestros CDs y de nuestros iPods y de nuestros celulares tenemos las dos músicas metidas. y a mí me llama la atención la cuarta. Son estrellas fugaces. ¿Cuánto duran las estrellas fugaces, profe? Una segunda, una sensación, porque a veces segundos, milésimos. Yo he estado con personas y dicen, ¡ay! Es la primera estrella fugaz que veo. No se les extrañe. Es verdad. Pero así, en ese instante, como ocurrió, así es la vida de las personas que quieren estar cerca. Una sensación. ¿Cómo son las emociones? Efímeras. Efímeras. Y así nos pega el diablo. Miren, yo estaba buscando argumento para esto. Y lo último que lo voy a contar. Una historia interesante. Hay un pastor que iba a predicar, un ministro. Y la predicación se llamaba El tiempo es ahora, algo así. Y él se quedó dormido. Y soñó Robert de que estaba en medio de una reunión de demonios. Y se levantó un demonio y dijo, yo voy a bajar a la tierra y les voy a decir que de que no hay Dios. Perdón, de que no existe la Biblia, que la Biblia es una fábula inventada por Dios. Y alguno de los demonios dijo por allá, no, siéntate, eso no lo van a creer. Alguno lo va a creer de todas maneras. Alguien va a estar defendiendo la palabra de Dios. Siéntate. Mejor envíenme a mí. Yo les voy a decir que no existe ni un Dios, que no existe la Biblia, que no existe ningún hijo, ni el cielo, ni el infierno, ni no existe nada. Y le dijeron, siéntate, eso tampoco nos sirve. Entonces se levantó un demonio y hizo hasta un guiñido le picó el ojo a los que estaban presentes y dijo, yo voy a ir a la tierra y les voy a decir que existe un Dios, que existe la Biblia, que existe un cielo. Pero les voy a decir que no es necesario creer en eso, que todo tiene su momento, que mantengan la calma, que todo está bien, que todo va a su tiempo. Y terminé diciendo la historia. Y a ese enviaron. Pregunto. ¿Será que nosotros estamos conformándonos? Y que todavía seguimos en la iglesia diciendo, sí, yo oro en la noche. Y quizás ni oramos. Y el objetivo del diablo siempre ha sido ese, mantenerlos aquí. En un grupito y déjenlos ahí en remojo. Y nunca se lava. En las manos de Dios, ustedes no serán estrellas fugaces. En las manos de Dios, ustedes no serán árboles que aparenten tener fruto. En las manos de Dios, ustedes no serán nubes sin agua. Y Gabilo decía un día que estábamos comiendo en una panadería, decía, cuando los hijos de Dios van a un lugar, ese lugar es bendito. Y decía así, riéndonos, estábamos fregando y decía, ustedes no han visto que este lugar se ha llenado aquí de gente, a menos nosotros estamos aquí. Y jocosamente lo decíamos, pero es una cuestión de verdad. Y la Biblia lo ha prometido, toda tierra que pisare la planta de vuestros pies será vuestra. Y seguimos aquí, jóvenes, que no han creído estas promesas y que Dios las tiene guardadas para nosotros. Y que ahí están cosas bonitas como esas. Y a mí, esa es la carta de Dios de amor para mí. Lo que yo les leí ahorita, me lo inspiró alguien. Pero Dios ha inspirado por nosotros a escribir todas esas cosas que me han preguardado. Pregunto, ¿alguno de ustedes le ha hecho un salmo a Dios? ¿Ha escrito algo para Dios? No serán nubes errantes. Y lo de las estrellas fugaces, me parece algo tan contradictorio, porque dice, son estrellas fugaces para las cuales está reservada la oscuridad eterna. Las estrellas tienen luz y son lindísimas y para nosotros significan muchísimas cosas, pero es verdad, pasan y no volvieron a existir más. Yo no quiero que ninguno de ustedes sea así. Yo quiero que tú dejes huella. Yo quiero que tú dejes huella, que tú dejes huella, que cada uno que está aquí dejen huella y que no sean de los que estén sentados en la iglesia y que la gente los conoció porque estuvieron sentados en la iglesia toda la vida o donde fueron. Sean diferentes. En las manos de Dios podemos hacer todas estas cosas. Colóquense de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en todo momento. Quiero decir algo antes de que termines. A mis hijos, a las muchachas y a Remanuel, les digo que la iglesia en las partes donde ustedes vayan, los conozcan y los saquen por lo que ustedes hacen. No que le digan, el hijo de Jorge Elías o la hija de Jorge Elías. Porque a mí en la iglesia me reconocieron, no como el hijo de Alejandra, de Aleja, sino como Jorge Elías. Mi mamá fue en la iglesia, o es en la iglesia, una columna, ¿verdad? Espiritual. No, de pronto no se sube en la plataforma todos los sábados ni nada de eso, pero es hacer mucho obra misionera, y es una gran misionera. Y yo me he ganado mi espacio en la iglesia con todo lo que he hecho, con las cosas buenas y cosas malas, porque también, ¿verdad? Entonces, que cada uno sea reconocido con lo que hace en la iglesia. Que no lo saquen a Joel, no lo saquen por lo que ha hecho Iván o Candelaria, ¿verdad? Sino por lo que está haciendo él. Y de esa manera no vamos a hacer ni astro que estemos recibiendo luz a través de otro, sino que nosotros mismos, con la luz que el Señor nos da, vamos a brillar por luz propia. Yo les voy a hacer una pregunta de verdad antes de terminar, ya que el profe dice eso. ¿Ustedes creen en las promesas de Dios de verdad? Amén. Amén. No me digan amén si no lo sienten. ¿Creen de verdad o no? Amén. Sí. Yo les voy a leer la última. Esto lo leyó la esposa de Brujés un día que estaban emocionados porque hicieron algo de impacto esperanza. Y llegaron a la iglesia y ya contó esto. Y a mí me quedó tan marcado esto. Y me parece apropiadísimo para leer. Y espero que se lo graben. Ustedes saldrán con alegría. Y confíen en Dios que siempre va a ser así. Y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo. Algunas dicen cantarán de alegría. Y aplaudirán todos los árboles del bosque. A su paso. Están hablando de ustedes. En vez de zarza, ¿cuál es la zarza? Tiene espinas. Crecerán cipreses. ¿Saben cuáles son los cipreses? Sí. Árboles altos. Altísimo. Mirtos en lugar de ortiga. La ortiga es como la pringamosa. Esto les dará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. Pero a su paso. El versículo de Job que yo les leía decía: si aparta tu corazón del mal. 1. 2. Y si levantas tus manos. Y es lo que quiero hacer esta noche. Hoy vamos a hacer la oración diferente. Confiando en esa promesa que Dios nos ha dado. Ustedes recuerden la que a usted le gusta. Y recuerden la que usted quiera. Pero hoy no vamos a inclinar el rostro. Y Dios sabe que lo vamos a tomar como una manera de pedir en nuestras vidas de ser guiados por Él. Hoy vamos a levantar el rostro, Señor. Vamos a orar con el rostro hacia arriba. ¿Sí? Piensen en la promesa que Dios le ha hecho. Cada vez que usted salga, acuérdese de ese versículo. Que Dios lo va a guiar en paz. Y la gente lo mirará. Y dice, me encanta porque dice que los árboles aplaudirán cuando ustedes pasen. Vamos a orar.